Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y el programa de hoy va a estar dedicado por completo a la obra de Mr. Ben Vaughan, o Ben Vaughan, o como lo diga el que lo diga, que no debe haber mucha gente. Ben Vaughan, que va a venir con su quinteto a Bilbo pues mañana. Si estáis escuchando esto en directo, estamos a 30 de mayo. O sea que mañana 31 de mayo estará aquí en Bilbo y ahora mismo supuestamente pues estará así, bueno, me imagino que ya habrá acabado porque esta gente mayor para estas horas tendrá que haber terminado, supongo. Estarían tocando en Los Picos, en esa sala de Lierganes y o esa bar, bueno, esa sala bar. Y nada, pues eso, Ben Vaughan, vamos a hacer un repaso pues bastante breve, pero bueno, durante todo el programa, a pues sus más de 40 años en esto de la música. Y vamos a empezar con un tema que a mí me gusta, pues para aquellos que no le conozcan y que creo que es una buena carta de presentación: Daddy Rolling in Your Arms, Ben Vaughan. Yeah. Ben Vaughan a mediados de los 90 con una versión, de hecho el disco este llamado Mono estaba completo de bueno instrumentales y temas cantados como este, pero todos ellos versiones de pues diferentes artistas elegidos por Ben Vaughan y que bueno, no sé, es uno de esos temas que pues bueno que podrían durar eternamente, un poco como los pesados de King Gizzard, que a veces pues pueden alargar un tema hasta el infinito, pues algo parecido. Bueno, a lo largo del programa, pues eso, vamos a repasar desde que empezara ya por los 80, pues bueno, en diferentes grupos como Sick Kids, luego Pink Sleep Daddy también, que serían los grupos así más macarras en los que ha estado, muy cercanos a los Cramps, pero de los que hablaremos después. Empezó escribiendo incluso canciones para bandas como los Morrels, luego montaría pues bueno su propio combo, el Ben Vaughan Combo, luego montaría la vida en solitario, sacaría bandas sonoras, colaboraría con un montón de gente, entre ellos Kim Foley, con Alex Chilton, con Alan Vega, etcétera, etcétera, etcétera, grabaría discos en un coche. Y después de sacar muchos discos también para series y películas, pues recientemente montó este Ben Vaughan Quintet, que es el que nos va a visitar esta semana, que básicamente pues bueno sigue siendo gente con la que ha estado pues desde hace más de 20 o 30 años, algunos de ellos del combo, y con los que está ahora mismo de gira y haciendo pues un repaso también a lo que es su larga e interesante trayectoria. Así que antes todavía de entrar vamos a hacer otra pequeña introducción con lo que fue el primer disco del Ben Vaughan Combo, ese de Many Moods Off, que hace 35 años más o menos, es bueno este 2022 yo creo que sea el 36 de su edición original, y que ahora pues bueno Munster ha recogido y pues está claro que tiene algunos de los temas que más pues bueno más conocidos y más con más gancho y que suelen caer en los directos. Este Looking for 7-Eleven es uno de ellos. Thank you. Ben Bogan Combo en lo que fue pues su primer disco y que solo parece ser salido en el formato de vinilo, porque a no ser de que ahora Munster también haya sacado, pero que no lo veo aquí muy claro, pues bueno, fue editado originalmente en el 86 y claro, bueno, entonces pues no existía ni siquiera el CD. Y bueno, luego ha sido reeditado pues hasta ahora, que lo ha hecho Munster, lo cual me parece un poco raro, pero bueno. Un formato que el propio Ben Bogan hablaba de, pues bueno, ya sabéis, con esto de las nuevas modas y de intentar vender la moto, pues el vinilo está volviendo y bueno, pues su último disco pues es uno de esos trabajos que pues también lo ha editado en este formato y que digamos que él pues también recuerda con cariño por aquello de, pues bueno, esa forma de hacer los discos que se tenía entonces por aquella época y bueno, y los que siguen haciendo en vinilo, de pensar un poco en las dos caras del disco, ¿no? Como en plan, pues eso, cómo acabar la primera cara, cómo empezar la cara B y cosas de esas, y hacerlo pues bueno, con esa idea. Bueno, cosas del pasado. De Many Moods o de Bogan, pero vamos a continuar, pues eso, vamos a hacer un poco repaso desde los inicios, más o menos, sin meternos en maquetas ni cosas muy raras. Y lo vamos a hacer con Sick Kids, una banda nacida en Filadelfia. Bueno, él es de Camden, Nueva Jersey, pero bueno, se movía entre Nueva Jersey, Filadelfia, luego también estuvo en Nueva York y ahora mismo creo que reside en California. Pero bueno, entró en contacto con esta banda, que era pues bueno, una banda tirando a punk psicobilly de los años 80, y que bueno, al principio no estaba en su primer single, no, pero entró justo con ellos cuando sacaron su pues primer EP, y la verdad es que casi único formato aparte del single, del primer single original, un disco de 4 temas que la curiosidad es que estaba producido por Lux Interior y Poison Ivy, es decir, los Cramps, y entre ellos pues un tema que incluían en él es este She's My Witch. Banda pues claramente influenciada además por los productores, porque bueno, la forma de cantar de su cantante Mick Cancer Ferguson pues le debe un montón. En este grupo Ben Bogan estaba tocando la batería, que no sé si por aquello también de uno de sus primeros discos en solitario aparece precisamente pues apoyado en una batería con unas baquetas. No sé si sería su instrumento, pues el primero con el que entró en materia. Lo que pasa es que con el tiempo, pues bueno, ha tocado todo. Y de hecho, pues bueno, y luego veremos que ha grabado discos en los que toca todos los instrumentos. Pero aquí, insisto, estamos hablando de los 80, 83, 84, cuando entró a formar parte de Sick Kid tocando la batería. Junto con eso, con Mick Cancer, con el que luego, pues bueno, tendría bastante amistad, porque bueno, acabarían formando también con los años Pink Sleep Daddy, otra banda también, pues muy influenciada por los Cramps, y que al igual que, bueno, igual tuvo un poco más de, bueno, duraron un poco más, porque los Sick Kids sacaron, pues eso, un par de singles, canciones sueltas, y casi todo su material está recopilado en un, pues en un vinilo de bastante corta duración. Y hoy casualmente he dado también con una grabación así un poco más rara, que es pues una versión de los Alarm Clocks, este No Reason to Complain, que por cierto, bueno, si habéis escuchado la canción que hemos puesto ahora mismo, el She's My Witch, seguramente si habéis estado en algún concierto de los Panics, pues os sonará. Y bueno, pues es un tema de Kip Tyler. Pero vamos con otra, que es este No Reason to Complain. No hay una razón especial para quejarse. Son los Sick Kids. Kids, como niños enfermos, pero con, en vez de kids, con ese acabado con Z, ese grupo de Filadelfia en el que Ben Vaughan aparecía, no con su nombre, sino con el apodo de Sal Mineo's Only Son, el único hijo de Sal Mineo, que, pues bueno, era un actor. Tocando la batería en este, ya os digo, proyecto breve, que luego en los 2000 se volvieron a juntar, por lo menos, bueno, Mick Cancer, y creo que también, no sé si estaría también Ben Vaughan, pero bueno, de corta duración. Y ya estamos, pues eso, en el 85-86, que es cuando editó su primer disco así potente, porque hasta entonces, pues eso, había tocado la batería con estos y había compuesto muchos temas para un grupo, los Morels, que hace años pues también sonaron en el programa, pero hasta eso, hasta mediados de los 80 no se puso a, pues bueno, a arrancar con su carrera musical con su nombre. Y volviendo al Many Moods de antes, vamos a escuchar otro de los temas que suele sonar en sus directos también, este I Dig Your Wig. Describe your pants and your shoes from France, but tell me what can be said about that thing on your head. It sure is big. I dig your wig. Seguir escuchando Sheet en La Irola Irratia, este programa dedicado a Ben Vaughan, un personaje que la verdad es que sí, es de esos que durante muchos años, pues bueno, tiene sí, siempre su grupo de gente que bueno, que más que le gusta todo lo que hace, porque la verdad es que pues es un tío elegante, que ya te digo, te hace cualquier cosa. Y bueno, excepto alguna rareza un poco que se le puede ir de la olla, pero vamos, independientemente del palo que al palo que le dé, pues lo hace con, pues eso, con elegancia. Un tío además que, bueno, no le conozco en persona, pero el típico que parece simpático, que, pues, que le puede caer bien a todo el mundo. Vamos, un personaje y que eso, sin embargo, pues quizás nunca ha tenido un reconocimiento ni mucho menos masivo. Yo creo que pues cuando estuvo en la Esquena, igual fue el concierto así como más popular que le trajo por estos lares. Pero bueno, seguimos con el Ben Vaughan Combo, que precisamente, pues bueno, antes de sacar este disco habían sacado un single en el cual pues precisamente estaba pues también otro de los hits, y que vamos a escuchar ahora mismo, si es posible. Sí, ahí está. Que además, pues bueno, ya sabéis, con estas cosas de internet y tal, podéis ver el videoclip que en su momento hicieron para presentarlo, que es, bueno, pues el típico videoclip de los 80, pero bueno. Mi primera banda, el Ben Boan Combo. Ben Boan Combo, en un tema que evidentemente robaban un poco de aquí y de allá, pero que era un pequeño homenaje a, pues bueno, a la música que le gusta a Ben Boan. Estamos hablando de eso, mediados de los 80, y en el 90 sacaba pues el segundo y último disco con este formato. Aunque bueno, en este disco ya estaba Gus Kordorosk, que es el acordeonista con el que tiene el quinteto actual, con el que van a tocar esta semana aquí en Bilbo. Y eso, en el segundo, este Dressed in Black, que por cierto, de portada un poco polémica, seguramente ahora mismo que vivimos en un mundo de corrección, sacaron en el 90, y aquí tenía también algunos que otros invitados ilustres. Por ejemplo, está, pues bueno, Alex Hilton, entre otras cosas, el productor de los Cramps, y aparte de muchas otras, por supuesto, y algunas cosas curiosas, como por ejemplo Gordon Gano, el cantante de los Violent Femmes, que está tocando el violín en uno de los temas. Un disco, pues bueno, también muy variado, como todos los que suele hacer, y del que vamos a rescatar este Don't Say You Don't Wanna. Es Ben Boan Combo. Bimboan con que al final me parece que me he liado porque es que claro, diferenciar entre uno y otro, pero bueno, este era Bimboan en solitario ya. Ya os digo que con el Bimboan combo sacó dos discos, el de Many Moods o Bimboan y Beautiful Thing, y luego eso en el 90 ya sacaría este Dressed in Black, que a ver, seguía colaborando con pues precisamente eso, Goods, Cordovox, que estaba en el combo, y bueno, lo que pasa que pues ya aparecía con el nombre de Bimboan solo. Un disco que bueno, pues poco a poco iba cogiendo confianza, yo creo, en el tema de la producción, y a lo largo de los años pues precisamente se ha dedicado, aparte de producir sus propios discos, pues a otros artistas, como por ejemplo, pues bueno, quizás los más así llamativos son los Straight Jackets, que les produjo un disco que estaba muy guapo cuando los Straight Jackets estaban muy bien. Wim, la pareja esta de pop, que eran un poco así también bastante variados. Luego un disco de Mark Olson, el Salvation Blues, y a gente como Charlie Feather, que pues es todo un personaje del rockabilly. Y bueno, y eso, y aparte de producir sus discos, y bueno, y cada vez pues afinar un poco más y suavizar quizás también su sonido hasta, pues bueno, nuestros días, que acaba de sacar un disco en solitario que se le dejaremos para el final. Ahora eso, estamos con su primer disco en solitario, año 90, y a partir de esta época pues empezó a sacar muchas grabaciones de instrumentales y bueno, recopilando también maquetas, demos y demás material. Así que vamos a escuchar pues eso, uno de los muchos instrumentales que ha ido acumulando a lo largo de los años, este Sneak Peek, por ejemplo. Los 90, que fue una época en la que también, pues eso, muchos instrumentales, creo que empezó también a, por aquel entonces, a hacer bandas sonoras, que debe de haberlo aparcado un poco, porque debió de acabar del mundo de, bueno, de Hollywood o de las series, pues hasta las narices, y se ha centrado en los últimos años, pues más eso, en tanto en tocar por su cuenta, como muchas veces, o con este quinteto, con el que le veremos a ser posible mañana martes aquí en Bilbo, en el Café Anchoqui. Vamos a escucharles, como os digo, bueno, durante los 90 también sacaron, bueno, ha tenido pues muchos de sus discos los ha sacado Munster, el sello de Madrid, y ha sacado pues bueno, este por ejemplo, bueno, lo sacó Ay Caramba, que no sé si era un subsello, pero bueno, sacaron también un una prehistoria de Ben Vaughan, recogiendo pues bueno, maquetas entre el 78 y el 80 de temas que con el tiempo pues verían la luz en diferentes proyectos de pues del combo o del disco o del en solitario, incluyendo pues bueno el Looking for 7-Eleven o cuál era la otra también, una mítica de Groovy Never, por ejemplo, que es un temazo. Ben Vaughan. You ask me how I'm doing, if I'm well and doing fine. I tell you how I'm doing and I lay it on the line. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. Well, this 9-to-5 routine, it don't agree with me. It makes me oh so mean, a babe, it drives me up a tree. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. Well, people run around, they're running here and there. Me, I can't be bothered, I'm just trying to grow some hair. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. Beard in my mind, I want to put some hair on it. The opera, so have a real nice time. Thank you for inviting me, but I must decline. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. Beard in my mind, that's all I wanna do. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. I'm growing a beard. Beard in my mind, I wanna do. Un disco que, a ver, sí que es cierto que suena un poco, bueno, de aquella manera, pero es que es eso, es una demo que se grabó él mismo a finales de los 70. Se lo produjo, se tocaban los instrumentos, vamos, y bueno, y el resultado a mí me parece, pues bueno, muy guapo. Ben Vaughan a finales de los 80. Durante los 90, pues tuvo un montón de colaboraciones, porque la verdad es que siempre se supo en rodear muy bien. Por ejemplo, formó parte de un trío junto con Alex Chilton y Alan Vega. Hicieron el Cubis Blues, un disco, pues dentro de lo que cabe, bastante experimental. Que con los años, Alex Chilton pues falleció antes que Alan Vega. Y bueno, y Alan Vega precisamente, falleció antes de ver la luz el disco, pues la última colaboración entre, bueno, Ben Vaughan, incluso junto con el resto de Pink Sleep Daddy, esa banda, digamos, que salió de los Sick Kids que escuchábamos al principio. Pues bueno, juntos montaron una jam session con Alan Vega y pues no hace mucho tiempo, el año pasado me parece que lo escuchábamos aquí. Y también con Kim Foley, por aquella época, 95-96, colaboró con él. También es verdad que de una forma un poco fría, porque debió de ser a distancia. Todos los instrumentos y la producción se encargó Ben Vaughan, y Kim Foley escribió las letras, las grabó y se las mandó por correo o como fuera, no sé si igual hasta en cintas. Y vamos a escuchar un tema de este, aunque solo sea por curiosidad, porque a ver, es un disco que igual también es un poco frío, pero vamos, es que vaya dos personajes, Kim Foley y Ben Vaughan, ni más ni menos. Saturday Night se tituló el mismo, y bueno, empezaba con este Cities in Shock. Yes, Babylon dreams are an empty promise, crime and poverty and burning streets, brain dead. Modern lust, who can I trust in a city of shock? Who can nightmares in a city of shock. In broken bodies and robot dreams, we'll never be the same, doing pseudo-sex. Who can I trust in a city of shock? Who can I trust in a city of shock? Living on this major darkness. Fires in the mirror, strange twilight voices hiding in our houses. Slave schools in session, yeah. With strange days ahead is the content of this lesson. When they steal our future, we'll erase their past. Who can we trust in the city of shock? But who can you trust in a city of shock? We're haunted by visions of heaven, the odors of a faded dream. Flesh world always lets us down. Flying on blazing wheels past the madhouse crying. Like dream guitars. Weird science. Unsatisfied. No faith in passion. I feel abused, beaten and burned. Inside dark visions. Who can I trust in a city of shock? Who can you trust in a city of shock? Kim Foley con Ben Bogan. Año 1995-96 lo sacaron y bueno, y durante el resto del tiempo pues eso. Luego también montó su propio programa de radio, que lo debe de hacer en, supuestamente en un sitio no desconocido del desierto de Arizona. Un programa de radio con el que debe llevar ya pues 15 o más años. Y eso, ya ha seguido pues con haciendo discos, muchos discos de instrumentales, al final pues incluso bueno, uno de rollo tejano, así como con pues el acordeón precisamente de su colega Gus, que por cierto voy a nombrar a la banda con la que él, pues la que le va a acompañar en este concierto de mañana 31 de mayo. El quinteto de Ben Bogan va a ser el mencionado Gus Kordorox, que es el acordeonista y por lo que he visto en los vídeos también toca las maracas, que es muy importante, que lleva con él desde el 83, porque además es curioso, bueno, vienen los años desde los años que viene cada uno acompañando a Ben Bogan. El bajista Mike Vogelman toca con él desde el año 88. El batería Seth Baer toca desde el 90, o sea, desde su primer disco en solitario. Y por último, Carl Crabtree es el nuevo, que toca el saxo y que debe de tocar con él pues desde hace unos 20 años, o sea, desde el principio de este nuevo siglo. Pues ese es el quinteto con el que va a tocar, pues eso, todos muchos temas de su carrera en solitario, fijo, y con el combo, y más que y alguna que otra versión. Vamos a escuchar uno de los últimos temas que han editado con este nombre, Ben Bogan Quintet, I'm Just Saying. When we first met, everything was great. Now you look at me like a goat looks at a gate. I'm just saying, I'm just saying. Well, I'm just saying, you don't love me like you used to do. I was under your spell, now it's more like a curse. And hanging around here is only making things worse. I'm just saying, I'm just saying. Well, I'm just saying, you don't love me like you used to do. You don't love me like you used to do. You don't love me, and you know it's true. You don't love me, and I sure am blue. And I don't know what I'm gonna do. I could pack my bags and leave before dawn, but I'm not even sure if you would notice I was gone. I'm just saying, I'm just saying. Well, I'm just saying, you don't love me like you used to do. No. Y como siempre, pues no prometo, o sea, no cumplo lo que prometo, perdón, y se me ha echado el tiempo encima. Así que el disco, bueno, lo que acabamos de escuchar tiene ya unos añitos, porque es lo que sacaron los amigos esto de Folk. Pero han sacado recientemente, pues nada, lo tiene sacado de ahora mismo, un disco que ha vuelto a grabar pues en solitario, tocando todos los instrumentos, y que se llama El Mundo de Ben Bogan, y que está muy bien, la verdad. Pero así que lo dejaremos para la semana que viene. Entonces eso, nada, mañana martes 31 de mayo van a estar tocando Ben Bogan Quintet, muy pronto, a las 8:30, parece ser, bueno, será para las 9 o así, sin teloneros ni nada. Y también el otro evento de esta semana, evidentemente, va a ser pues uno de los de las celebraciones de la Irola, que va a ser este 4 de junio, concretamente en el Gasteche Kirolak de Arrigorriaga, que va a haber pues un montón de cosas. Va a haber charlas, va a haber comida popular, un poteo antes de la comida. Y luego, bueno, 4 conciertos: Feline, Oki Moki, Ayoch, Montaña y Pinchadiscos también. Y la fiesta, vamos, hasta, va a durar hasta eternamente. Las Pinchadiscos concretamente van a ser María AK y Debbie Winchester. O sea, rock and roll y punk. Ahí está. Nada. Y nada, todo eso va a ser este sábado 4 de junio en Kirolak, en Arrigorriaga. Y nada, eso ha sido todo. Esto ha sido Shit. Agur, Irola Irratia.